8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos el capítulo 3, donde nos habla sobre la percepción inocente. Y el apartado de hoy es el número 1, expiación sin sacrificio. En este apartado nos habla pues de la importancia que es la expiación en nuestras vidas, porque al momento de que nosotros comprendamos qué es la expiación, pues cualquier otra lección que nos dice aquí el libro que venga, pues no va a ser tan importante, porque esta es una de las más importantes. Muchas veces nosotros seguimos con temores en nuestras vidas y necesitamos obviamente desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado a los milagros, que aún esté asociado a tu mente pacífica o a tu mente que esté tranquila. Nos dice que la crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos justificar las cosas que estamos pensando y las cosas que estamos haciendo y las seguimos haciendo, ¿no? Como decía en una parte del apartado, que un padre que le dice a su hijo, esto me duele a mí más que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. Dice que, ¿crees que nuestro padre piensa realmente así? Entonces obviamente que no, ¿no? Es esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que nosotros pues tenemos en nuestras vidas. Muchas veces justificamos lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, pensando de que, bueno, sí me duele, pero pues lo voy a hacer, ¿no? El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. El sacrificio procede únicamente del miedo, y todos los que tienen miedo, cuando tenemos miedo, llegamos a ser un poco crueles o muy crueles. Entonces cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación, nos dice, de que debes ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Es obvio que si nosotros escuchamos algo que nos causa miedo, que nos causa terror, es porque hay un ataque. Aterrorizar es atacar. Y como resultado de ello, pues se va a producir un rechazo de lo que el maestro ofrece. Y así pues no se comprende el aprendizaje. Hay momentos en que nosotros pensamos o nos creemos que ya sabemos todo, que ya podemos vivir nuestra vida totalmente tranquilos, y viene y aparece el ego y parece que no está el ego en nuestras vidas, porque nos creemos más espirituales, porque nos creemos que ya aprendimos todas las lecciones, por ejemplo, de este libro, o por lo que sea, por tus meditaciones o por las buenas obras, ¿no? Y no nos damos cuenta que se va inflando otra vez el ego, que el que te está diciendo todas esas palabras es el ego a través del miedo. Se me ha llamado correctamente, nos dice el apartado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es otra forma de decir lo mismo. Entonces, una mente pura conoce la verdad, y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ay, eres bien inocente? y ya porque escuchamos esa palabra, pues nos creemos vulnerables, ¿no? Nos creemos débiles, y no, la inocencia es la que te da la fuerza, la inocencia es la que te permite ver a través de los ojos de Dios. Es en aquella en el que no hay un juicio a través de tu visión, ¿no? Estás viendo a las personas y no los estás enjuiciando, independientemente de lo que sea o lo que hayas escuchado o lo que esté haciendo la otra persona. Tú ves también la inocencia de Dios en ello, ves pues la santidad que nos va a hablar el apartado, pues en apartados más adelante, valga la redundancia. Entonces, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su hijo. En este estado, es en el único estado en que nuestra mente conoce a Dios, porque Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conocemos a su hijo tal como es, nos damos cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios. Ese es lo que vamos a ofrecer hoy al altar de Dios, la expiación, la inocencia de Dios. ¿Para qué? Para reconocer pues este estado mental, que es el único o es el verdadero, ¿no? El estado, en ese estado donde tu mente conoce a Dios. Y cuando tu mente conoce a Dios, pues se quita todo malestar, todo miedo, todo conflicto. El entendimiento de los inocentes es la verdad, nos dice al final del apartado. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Lo voy a repetir. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 17. Y bueno, el día de ayer hablamos sobre no tengo pensamientos neutros. Hoy, el número 17 nos dice no veo cosas neutras. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto tal como realmente operan en el mundo. No ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El mundo no piensa de esa manera, pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es de todo punto imposible. Al aplicar la idea de hoy, vas a mantener los ojos abiertos mientras te dices a ti mismo: no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego vas a mirar a tu alrededor, dejando que tu mirada se pose sobre cada cosa que notes el tiempo suficiente para poder decir: no veo un, por ejemplo, micrófono neutro, porque mis pensamientos acerca de este micrófono no son neutros. Y podrías decir, por ejemplo, no veo una pared neutra, porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutras. No veo un cuerpo neutro, porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. Como de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas creer, no ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero y por lo tanto realmente feliz. Se recomiendan 3 o 4 sesiones de práctica concretas e incluso si experimentas resistencia, son necesarias cuando menos 3 para obtener el máximo beneficio. En tal caso, no obstante, puedes acortar la duración de la sesión a menos del minuto que de otra forma se recomienda. Y bueno, pues con esto finalizamos el tema del día. Recuerden, no veo cosas neutras. El día de ayer era, no tengo pensamientos neutros. Háganlo realmente conscientes de lo que están diciendo, de lo que están observando. Muchas veces no comprendemos muy bien lo que nos dice pues la lección, el ejercicio, pero en este caso es muy importante porque cada pensamiento o cada cosa que nosotros estemos viendo y a la cual estamos dando un significado, una interpretación, pues es obvia que va a tener una consecuencia. Si sea el pensamiento que sea, si es un pensamiento de amor, obviamente te va a causar una sensación pacífica en tu vida, pero si es un pensamiento de odio o de ira, pues también te va a causar esa otra sensación en tu vida, esa emoción que no quieres. Por eso es muy importante reconocer que no vemos cosas neutras, que no tenemos pensamientos neutros. No veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.